Es un momento donde nuestra fe tiene que reforzarse muchísimo más. Hay un pedido de nuestro Papa Francisco para que hagamos un día de ayuno y oración mañana, en realidad es a partir de las 12 de la noche de hoy, creo. Si no es así, durante el día de mañana ayuno y oración, como para poder ofrecer esto como un sacrificio para que Dios nos escuche y para que pueda interceder entre esos hombres que tienen el poder de decisión de hacer, deshacer, romper o decidir por todos nosotros. Entonces vamos a rezar, vamos a pedirle a los ángeles, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a todos los santos, que hay una imagen muy linda que creo que yo compartí en Facebook, que la tomé de otro lado, por supuesto, donde está Jesús con todos los ángeles alrededor del mundo, del universo, con sus manos iluminándolo. Ojalá esa imagen se haga carne en nosotros y pensemos que Dios, Jesús, los ángeles, la Virgen, están cubriendo el mundo con su manto para ayudarnos a que no haya guerra. Y también, más allá del pedido de que no haya guerra, porque es una de las cosas que todos estamos hablando, es pedir que cese lo que está pasando en Siria. Esas criaturas que están muriendo día a día, ese gobierno nefasto y oscuro que está matando a su propia gente. Eso también es parte del pedido. No es que no haya guerra, es que haya paz en Siria. Eso es por lo que tenemos que pedir y trabajar. Y hoy vino a nosotros Uriel, y llevándolo a lo individual, llevándolo a la guía, y ahora Uriel te trae luz y claridad. Cuando yo le pido ayuda a mi amado Arcángel Uriel, lo que estoy haciendo es pedir que me aclare la cabeza, que ilumine mi mente, que ilumine situaciones que por allí no puedo entender o no puedo visualizar, estoy caminando a ciegas, a tientas, y él trae luz interior. En la más profunda de las oscuridades, trae luz interior. Ilumina nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Nos hace ver desde adentro, quizá no tanto con los ojos, vemos desde el corazón, vemos desde la mente, vemos desde la luz, hacia dónde tenemos que ir. Sentimos en nuestro corazón la certeza del camino a seguir. Sentimos en nuestro corazón la certeza de lo que estamos haciendo, cómo tenemos que seguir. Si tenemos que seguir con eso o tenemos que cambiar, girar e ir hacia un lugar más tranquilo, más sereno, más calmo, más claro. Uriel te va a traer respuestas. Uriel te va a abrir puertas. Uriel te va a responder preguntas. Cuando a veces nos estamos preguntando, ¿pero en qué fallo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué todo sale de esta manera? ¿Por qué quiero, pongo el piloto automático para la izquierda y mi auto, o mi avión o mi barco sale hacia la derecha? ¿O mi vida? ¿Por qué? Muy simple, porque estamos yendo a contramano, estamos yendo contra nuestro destino. Estamos yendo de una manera distinta de la que Dios quiere para nosotros. Entonces, cada minuto cuenta, y si Uriel está presente, cada minuto se multiplica, porque vamos a saber qué hacer. Vamos a saber hacia dónde ir. Vamos a tener respuestas a las preguntas que por allí creemos que no podemos tener. Y vamos a tener milagros de decir, ah, mira, yo tengo que ir para acá. Pero resulta que se me facilitan las cosas cuando lo tengo claro. Se me facilitan las cosas cuando le pido al Arcángel Uriel que me abra el camino. Porque en realidad no te va a sacar lo que es necesario para tu aprendizaje. Pero te ayuda a que apures tu aprendizaje y puedas salir de esa situación en la que estás trabado, en la que no podés pensar, en la que no sentís respuestas cuando te las están dando, no las escuchás las respuestas aunque te las estén dando. Uriel viene a nuestra vida para traer luz y claridad. ¿Y qué hace una persona cuando tiene luz y claridad? Pierde el miedo. Toma la certeza y la seguridad de saber que tiene ayuda, que no está solo, Muchas veces ponemos esa luz y esa energía en alguna persona que, en un sacerdote que nos guía, en algún profesional que nos acompaña, ya sea un terapeuta, un psicólogo, un coaching, alguien que nos ayude a seguir el camino. Un mediador que nos diga, mira, ¿por qué no vas por acá? Cuando vos pediste esa ayuda al Arcángel Uriel, las personas aparecen, las situaciones aparecen y las respuestas las tenemos. Entonces el camino se allana. Puedo avanzar, puedo tomar decisiones correctas, puedo hacer cosas sanadoras para mí y para quienes me acompañan. Puedo decidir bien, puedo tomar no el camino más corto, sino el camino correcto. Y si estás dando vueltas y perdiendo el tiempo porque no sabes qué hacer, cuando viene Uriel a tu vida, te ayuda a sanar esos errores, a que se conviertan en aprendizajes y a que puedas decir, mira, esto sirvió para tal cosa. A veces nos quedamos enroscados en lo mal que nos va, en por qué a mí. Nos quedamos enroscados en dificultades y en situaciones dolorosas y horrorosas en algún punto. Y no miramos para adelante. Seguimos mirando esto que, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Uriel te va a dar la respuesta del por qué. O te va a decir, vení, vení, seguí por acá, vení, yo te acompaño. Y cuando te estás alejando, ahí podés ver plenamente la imagen. ¿Vieron un paisaje cuando uno lo ve desde una montaña, que lo ve enorme? Ve todo el conjunto, ve el espacio hermoso de ese paisaje y después cuando estás adentro de ese paisaje lo ves lindo, claro que lo ves lindo, pero no tenés una dimensión distinta. Bueno, eso hace Uriel con nosotros, nos lleva a la montaña para que podamos ver el valle. Nos ayuda a elevarnos por sobre los conflictos para que nos demos cuenta ¿dónde está ubicada cada situación y cada persona? ¿Cómo tengo que hacer para salir? Y a veces me dicen, mirá, le pido pero no lo veo, le pido pero no lo veo. Bueno, fluí, seguí llegando porque a lo mejor no te lo muestra o te lo está mostrando y no lo estás sabiendo ver. Una de las cosas que vamos a trabajar mucho este sábado es el recibir. El aceptar que existen milagros en nuestra vida, que las cosas cambian. Esta frase tremenda de que nada cambia. No, las cosas mejoran, las cosas pueden mejorar. Si yo pienso que mi vida está arruinada y que no puedo hacer más nada, no voy a poder mejorar. Y a veces mi destino no es el que estoy viviendo, a veces mi destino es el que me forjé por error y me alejé de lo que Dios quiere para mí. Entonces me convencieron de que, y bueno, esto es lo que vos podés. Empezar a tener luz y claridad, pedirle a Uriel luz y claridad, pero también tiene paz. Uriel es una de las cosas que podemos, al que le podemos pedir solamente llamándolo, que es luz de Dios, en los momentos en los que estamos conmovidos, angustiados, ansiosos, que el 98% de la gente está ansiosa, miedosa, sin fuerzas, desterrada por ahí de su propio reino, porque no tiene dueña de su cabeza. Y esto Uriel lo pone en orden. Repetí su nombre, Uriel. Acordate que significa luz de Dios. Acordate que cada vez que lo llames, estás pidiéndole a Dios, nada menos dame tu luz. Cada vez que digas, Arcángel Uriel, ven a mí, estás, no hace falta que sepas muchas palabras o que quieras ponerle, porque hay gente que se gasta, hace kilométricas oraciones cuando en realidad lo que tiene que pedir es la esencia del problema. Uriel es luz de Dios, acordate de esto. Hoy vino a traernos luz, prosperidad, paz. Si empezamos teniendo paz en nuestra mente y en nuestro corazón, la vamos a transmitir. El taller del sábado habla mucho de eso, de que yo armando mi paz, transmito la paz a los demás. Que armando mi energía, si yo me convenzo de esta luz, me lleno de esta luz, transmito esta luz. Cuando uno está en paz consigo mismo, logra encontrar esa luz tan cerca y la ve en el otro también. Lo que pasa es que cuando no estamos dándole espacios a la luz, cuando no nos estamos dándole espacios al pensamiento divino, no mágico, divino, Es pensar que hay algo superior a nosotros que nos lleva por el camino correcto cuando escuchamos su voz. Ahora, si estamos todo el tiempo enojados, angustiados, protestando por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que nos dicen, por lo que nos pasa, nos estamos perdiendo situaciones maravillosas de vivir. Nos estamos perdiendo posibilidades de encontrar la puerta de salida. Muchas veces estamos a tientas, no porque no veamos, sino porque no vemos con el corazón. Y el corazón se calma, se apiada cuando empezamos a dar luz por sobre la oscuridad. A veces, ¿nunca te pasó que tratando de explicarle a otro te das cuenta de lo que te pasa a vos? ¿Nunca te pasó que cuando estás iluminando a otro, conteniendo a otro por muchos problemas que tenga, que tengas haciéndote tu espacio para contener a otro, empezás a sentir la luz vos? Es así, el que ilumina recibe luz. No estás dando tu propia energía, que eso es muchas veces lo que nos pasa con el vampirismo energético. Aquellas personas que te chupan la energía, que te chupan la energía, y uno tiene esa actitud de no quiero, me pongo mal, me haces mal, me resisto. Y en ese resistirme, en esa sensación de me está sacando, se me lleva la energía, se me lleva el alma, dejo que se vaya. Ahora si yo, cuando me doy cuenta que tengo a mi alrededor una persona que me chupa la energía, que me oscurece la vida, empiezo a mandar luz, invoco a los ángeles, le pido al arcángel Uriel, al arcángel Miguel que me proteja, a bajo fiel que selle mi paraíso, que yo pueda estar íntegro. Y entonces le empiezo a dar luz. Yo se la doy, no me la quita. Yo sé la cantidad que te puedo dar. Una cosa es cuando te vienen los ladrones y te sacan, y otra cosa es cuando vos voluntariamente das. Esto es la diferencia en tener a los ángeles en tu vida. Esta es la diferencia de descubrir que ellos te ayudan a ponerte firme y poder dar. ¿Necesitas consejo? Te doy consejo, te doy luz, te transmito la luz que los ángeles me transmiten a mí. Y por supuesto te transmito ángeles. De esto vamos a hablar muchísimo el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Ese milagro de decir, bueno, basta, no me chupan más la energía. Yo doy mi energía. Doy la que necesite, multiplicada por 100 la que el otro necesite, porque no le estoy dando la mía. Estoy invocando ángeles para que vayan. En vez de dar el miedo, la angustia, la negación, de decir, no, esta persona me hace mal, no la quiero ni ver, afronto el que tengo que compartir el trabajo, tengo que compartir la vida, tengo que compartir la casa. Muchas veces tenés a alguien en tu edificio que es un chupa energía tremendo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a mudar? Ojalá puedas, a veces no se puede. Pero ¿sabes qué? Si no aprendes, la lección es como yo siempre les digo en los talleres, en las charlas, en las charlas personales. Si no podés vos ponerle un límite a esa situación, siempre van a aprender y se van a repetir esos mismos casos. El día que vos aprendés que das vos, no te quitan, vos sos el que repone su energía, que se conecta con los ángeles y que lo que da es voluntario y no te lo sacan, cambia. Tu vida cambia. Y Uriel te da eso, te da la capacidad de ver quién necesita ayuda, cómo se la podés dar. Y te da esa luz y esa prosperidad y esa energía amorosa que cambia y protege tu vida. Bueno, ya llegaron los mensajes a 47899014. Antes de ir, les recuerdo, el sábado a las 4 de la tarde, Los Ángeles y los Milagros. Vamos a estar aprendiendo a pedirlos, pero también aprendiendo a recibirlo. Yo ya di en otra época un taller con este nombre parecido, este es totalmente nuevo. Las protecciones, las oraciones, lo que vamos a aprender este sábado, suman a aquellos que hemos hecho en otras oportunidades. Pero aquellas personas que no hicieron nunca un taller conmigo van a recibir la información precisa para empezar de cero. Van a tener todo por escrito, yo siempre les doy todas las oraciones por escritas, las que vemos en el taller. Y nos vamos a llevar toda esa energía sanadora y purificadora. De hecho, el taller en sí

de una manera con voluntad, con esfuerzo. Si todos los días de mi vida está todo mal, es porque está faltando luz. Y si está todo mal, es porque no estoy pudiendo ver el camino. La gente que me rodea y es gente complicada, difícil, bueno, pongo luz, llevo mi propia luz y dejo que se ilumine. Los que no les gusta la luz se van a correr, y a los que les gusta y les hace bien, se van a acercar con su velita pequeña y van a sumar. ¿Sabes? Vos vas a tener tu farol y ellos su velita, y así van a sumarse las luces. Dios nos está diciendo, júntense, sumen, lo dice desde el comienzo de los tiempos, ¿eh? Les quiero mandar un beso muy, pero muy especial a todos los que profesan la religión judía. En realidad les tengo que decir Shana Tová, porque hoy empieza el nuevo año. Ellos empiezan el año 5774. Así que ellos hace 5774 años que saben que si piden recibirán. Nosotros 2000. Empecemos a pedir. Empecemos a iluminar, empecemos a sanar. Les mando un beso enorme, que Dios nos dé y nos conceda la gracia y el don de seguir en la paz para nuestra tierra, la paz para nuestros hermanos, la paz para nuestros hogares y para todo el mundo. Chao, hasta el martes, los espero el sábado, 4789-9014. Chao, hasta el martes, muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquier